vacío que has dejado en mi alma. Desde que ya no estás conmigo, no encuentro la calma. Saber que no volverás, que nunca más tendré.